Tu magazine de la tarde debería saber por qué. Notas, reportajes, debates, todo sobre el espectáculo. Invitados y mucho humor, donde el protagonista sos vos. Esto es Materia Gris, un programa que tiene de todo y no se guarda nada. En la conducción, Juan Lentino, Ricky Cambra y Rochi Cañas. Estamos para cualquier cosa. Buenas noches. Buenas noches, Ricky. Buenas noches, Rochi. Buenas noches, Martín. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Estoy escuchando acá, che. Debe ser el auricular, no importa. Estamos increíble. Se te escucha bien. Gracias. Para empezar el programa, nosotros, Ricky y Martín, vamos a hacer silencio. Bien. Y la vamos a dejar a la señorita Rochi. ¿Te bajo la cañaz? No, más respeto. Más respeto con la única dama del estudio. Respeto. Vamos a dejarla hasta lo que aguante al aire ella sola. Así que silencio. Despídase hasta el próximo lunes. Mujer. Desaparecemos, mujer, Ricky. Desaparecemos. Yo los invito a salir del estudio. Si quieren, váyanse a tomarse una cerveza. Vayamos. Yo tengo mis 15 minutos. ¿Está la canción lista para cuando termine mis 15 minutos? Te tenías que operar vos. Está listo. ¿Me está tenía listo. Que operar yo? Claro, te tenías que operar vos. Sola. Ah, bueno, perfecto. Dame un toque que me pasó de lado. No, pero no, no. Todo tuyo. El aire es todo tuyo. Me tendría que llevar la Netu. Me lo voy a llevar a decir, voy leyendo lo que va a pasar. No me tienen fe, chicos, pero estamos así, al aire, sola, frente al micrófono. Y en realidad no estoy sola, pues están todos ustedes. Y voy a aprovechar para contarle un par de anécdotas sobre mi semana. Porque... me saluda. Yo quiero que sepan que los ridículos me saludan y me hacen monigotes desde el otro lado de la ventana. Pero bueno, esta semana... el viernes pasado, en realidad, tuve la mala suerte de presenciar lo que se llama una salidera bancaria. ¡Qué basta! Me hace monería. Lo que se llama salidera bancaria. Y entra el debate de si existe o no existe una sensación de inseguridad o si la inseguridad está o no está. Estaba yo a las 10 de la mañana en Carabelas y Perón. Y cuatro autos, bueno, en realidad cuatro motos, frenaron un auto, un taxi, se subieron arriba del taxi y dejen de hacerme monerías desde el otro lado. Y los asaltaron a todos. Lo asaltaron y le sacaron todo al que estaba sentado en la parte de atrás del taxi. Y la duda que me cabe es si existe o no existe esta sensación de inseguridad, porque a media cuadra de ahí había un policía y cuando le fui a decir... escuchame, oficial, están robando media cuadra. El muchacho me contestó que él estaba tratando otro asunto. Y enfrente mío nomás llamó a la comisaría y le pidió que mandaran un móvil porque, nada, estaban robando media cuadra de donde él estaba. Y él lo estaba viendo. Entonces, por ahí la inseguridad, en realidad, no es tanta como están diciendo. O sea, no voy a ir a la sensación de inseguridad, la berretada esa que nos hacen creer. La inseguridad sí existe, y era un debate que estábamos teniendo más temprano con los chicos, de cuánta de esa inseguridad es cierta, y por ahí es un punto medio entre lo que nos hacen creer los medios, de que nos vamos a morir y nos van a afanar todos, y la verdadera inseguridad que hay por la calle, que de los que estamos acá estuvimos charlando y a la mayoría nunca nos pasó nada. Entonces, ¿hay o no hay inseguridad? Es el debate. Sí, inseguridad hay. En todos los países del mundo hay inseguridad. En Argentina hay inseguridad. Existen los crímenes, existen los robos, existen los asesinatos. Pero proporcionalmente a la cantidad de población que hay en la capital federal especialmente, no es tan alta la inseguridad. Yo creo que más de uno se le puede preguntar y nunca vivió y no tiene nadie cercano que haya vivido una experiencia real de inseguridad. No digo que te afanen la billetera en el subte, porque eso nos ha pasado a todos, pero un asalto a mano armada, un asesinato cercano, una violación, son hechos de verdadera, o sea, de un verdadero mal momento. No creo que la mayoría lo hayan pasado, o sea, más de la billetera o el celular en el subte, no conozco muchos casos. De hecho, si lo pienso, no conozco a nadie. Sí, los de la tele, pero nada más. Entonces, sigue el debate de si existe o no existe tanta inseguridad. Eso no lo sabremos nunca. ¿Ya está? ¿Ya se terminó? No se terminó, pero... 6 minutos. Bueno, ponele, más o menos. Bastante. Lo que pasa es que no tengo interacción acá. No. Es que, ¿cómo no vas a...? Si nos fuimos todos. No, entonces no, fue Martín, no, pero de su puesto de trabajo. Si nosotros todos, está aburrida, eso es lo que pasa. Claro, Igual te estábamos escuchando. Claro, sí, te estábamos escuchando. Exactamente, te estábamos siguiendo perfectamente. Yo sé, pero los extraño. Bueno. A los tres. 6 minutos para decir presenció una salidera bancaria. ¿Entendés? 6 minutos. Algo es algo. Tardamos. ¿Está bien? 6 minutos. No, está bien. No, podría haberme tomado. Está bien explicado. Bueno, podría haberme tomado más tiempo, pero no fue solo presencia una salida bancaria. Fue también plantar hiciste una situación. Editorial, bajaste línea, ¿entendés? No bajé línea. Bajada de línea es otra cosa. Es un programa entero de este muchacho que antes se hacía el que sí, ahora el que no, que es kirchnerista, que no es kirchnerista. Nunca, no se sabe. Bueno. No sé, no sé de quién habla. Este muchacho. ¿Qué este programa es bajada? ¿Quién conduce bajada de línea? No sé de quién habla. Bueno, porque no se refiere con nombre y apellido a las cosas. Nombre, ¿viste? Y apellido, nombre, claro. Y apellido. Bueno, vos lo sabés. Tenés este cara muchacho. De que lo sabés. Sí, claro que lo sé. Es más, me voy a fijar porque no sé en qué horario. Pero más allá de todo, ¿cómo te fue el fin de semana, Rochi? Este fin de semana... Tuve poco trabajo y aproveché para dormir. Cociné una torta de chocolate espectacular. Y nada. Estoy harto de escuchar que cocinas bien. No escuchaste que cocino bien, escuchaste que cocino. No, vos todo lo que decís que te sale espectacular. Es espectacular la cantidad de chocolate que tiene. Nunca traes nada. Pero hoy le contaba a Sherman que hice la torta, la dejé arriba de la mesada, puse un cartel de no se la coman y cuando llegué la habían comido. No existía más. No, había una... Le digo, mamá, me dice, te guardo una porción. Gracias, madre. Gracias. Estaba pensando una guarangada, pero no importa. Déjalo. Es mi mejor madre, así que digo. Te ubicas. No, te ubicas. No, por favor. Te voy a llenar el culo de patadas. Ok. Bueno, Juancito, ¿vos qué hiciste el fin de semana? Yo qué hice, nada. Nos vimos un par de veces el fin de... Sí. Estuvimos viendo algunas cosas. Presencié la... Ahora el miércoles hay un evento que se llama Hack Hackers y vas a estar ahí como invitado. Estás como invitado para hablar. Claro, tengo que hablar. Tenés que hablar. Tengo que ladrarle a la gente que me pregunte cosas. Exacto. ¿Y poner cara de simpatía o eso no? No me sale. Hablando de... Practico frente al espejo, pero no hay caso. ¿Conoces la Ecoparty? Hackers. No. ¿Qué es eso? La Ecoparty es una conferencia, es la conferencia de seguridad más grande de Latinoamérica que se hace en Argentina todos los años, en septiembre. Es el primer año que dura 3 días, la mayoría de los años duraba 2. Nada, y es muy interesante porque traen oradores de todo el mundo. El año pasado, por ejemplo, vino el Chema Alonso. Seguridad informática. Uh-huh. Y hackean cosas en vivo. Buena onda. El año pasado hackearon un banco. Estuvo divertido. Ah, entretenidísimo. Entretenidísimo. Enseñando. Bueno. Es divertido. Estaba el que hackeó a la web de TAC y se autoadjudicó un montón de puntos de millas y viajó gratis por todo el mundo y después estuvo preso. Cuando lo agarraron. No. Interesante. Eso estaría bueno. Ese es un buen hackeo. Lo que pasa es que vas a hackear acá. Aerolíneas Argentinas, te cagás de hambre. Si lo hackeás hoy, viajás mañana. Bueno, acá tenemos a Daniel Mongelli en el estudio.

¿viste? ¡Es el Forbe! ¡Aguante Heli, vieja! Pizza, birra y armate un domingo distinto. Manejala, tercer temporada. Esto es Materia Gris, un programa para no pensar. Eso fue Introduction Stop. Y ahora tenemos acá a mi izquierda. Tenemos a Daniel, al señor Daniel Monacelli. Yo lo conozco hace un par de años. Hice un curso que dictaba, ahora me dirá, en el Instituto Mallea, acá en Cabildo y Virrey Arredondo, más o menos, creo que es, sobre oratoria dinámica. ¿Podrías contarnos, Daniel, más o menos qué es la oratoria y cuál es tu... ¿Qué lo hace diferente a la oratoria que dan por lo general otros institutos o lo da otra persona? Bueno, gracias Juan por el beso, no hacía falta. No sé si pero... Si me sufre la mano también, estaría bárbaro. Yo estoy bien así, estoy bien así. Me pone un poco incómodo este tipo de cosas así. Pero... ¿Tanto eso que...? Sí, no, me pone se más... puso cariñoso. Sí. Si te bajás de arriba mío está bien, Rochi. Yo, la verdad, te soy sincero, no, hay cosas que me incomodan mucho. Yo soy muy tímido y esto me está todo bien, pero si me sueltan, puedo controlarlo, lo sí, siento. Pero es así. El tema es, doy oratoria dinámica porque son técnicas que integran la voz, el cuerpo y la actitud. Porque mucho más importante de lo que estamos diciendo es cómo lo decimos. Entonces, ese 70% de la comunicación que se establece a través del lenguaje no verbal es vital que uno siempre lo tome a su favor. Porque uno, de repente, le pueden decir una grosería en tono coloquial. Dice, vení, boludo, ven, pasa. No hay nada peor que cuando te dicen, a ver, vení, mi amor, vení, querido. ¿Qué no entendés? Ese está hablando de una impericia manifiesta terrible. Entonces, la actitud es muy, pero muy importante para hacer cualquier cosa. Definitivamente. Sí. Y bueno, hay situaciones, vamos a poder volver de una mala palabra, nos va a ser muy difícil volver de un mal gesto. De un mal gesto, a ver, hagamos de cuenta que se me escapa una grosería, la puedo pilotear, pero imagínense, vamos a hacer un ejercicio. Mano izquierda, vamos a juntar el índice y el pulgar. Que lo vamos a pasar por sobre el índice de la mano derecha. ¿Cómo salimos de ese gesto? ¿Qué le estamos diciendo? A la gente, no, es imposible. En cambio, uno puede decir, hay otras cosas que... Uno puede, hagamos de cuenta que estamos en un ámbito formal, se lo saca por una grosería, decimos, puta. Oh. No, y podemos encarar, si es un ámbito formal, y decir, es una manera vulgar de nombrar una profesión que es prostituta, que está taxativamente enumerada en la Biblia, para establecer que Jesús venía de la genealogía del rey David. Podemos hablar de las estaterías griegas, de las geishas, como una forma neocontemporánea de ejercer la prostitución. La diferencia entre meretriz, artesana y alternadora, y podemos zafar, pero del otro, no volvemos. Hay cosas de las que no se vuelven. ¿De qué esto no se vuelve? No, hay de muchas cosas. Aparte, bastan 15 segundos para que quede como un estúpido. Realmente, sobra. A veces hay personas que le sobran 15 segundos y uno... Pero es así, es manejar la mirada, manejar cómo saludamos. Por ejemplo, cuando una persona nos miente, más que seguro se va a tocar la boca o la nariz. Te voy a llamar. Entonces uno puede saber. Lo voy a tener en cuenta cuando los hombres mienten. Te voy a llamar. Pero los hombres. Te llama el fin de semana. Te mienten todos. Los hombres. Rochi, los hombres son una basura. Lo sé. Son unas porquerías. Cortados por la misma tijera. No se tocó la nariz ni la boca, chicas. Se está diciendo la verdad. Por eso me gustan las mujeres. Qué suerte. Sí. Pensé en hacerme lesbiano, pero no importa. Ya, eso es otro tema. Es otro asunto. Es otro asunto. Pero bueno, es muy importante eso en la oratoria, es fundamental cómo nos comunicamos, la intencionalidad que tenemos, a dónde queremos llegar, qué somos capaces de dar por ese objetivo final. Hay muchas cosas que son muy interesantes. Perfecto. El curso, por ejemplo, ¿cuánto dura? Ahora lo estamos dando, yo no doy más en este instituto, yo doy por todos lados y por todo el país. Me dedico a dar campañas políticas. Ahora estoy presentando un libro, ya lo presenté en abril, que se llama Oratoria Dinámica DMG por Daniel Moncelli Group. Y por suerte da muy bien, lo presentamos acá, lo presenté en Madryn, en Trelew, y ahora lo presento en Paraná y en Rosario. Y generalmente duran 8 clases, donde vemos todo desde símbolo, en el lenguaje, analizamos gestos en la comunicación, vemos, por ejemplo, cómo se produce la transferencia, cómo escribir un discurso, muchas cosas que, aparte, practicamos mucho, ¿no? La práctica es fundamental. Si la gente no practica, es como aprender a jugar al tenis con un libro, ¿no? Sí, tome la pelota con mano izquierda, tírela para arriba, ahora agarra la derecha, pegue, ya está. Ya, no, hay cosas que son repetición. No, hay cosas que no se pueden. Sí. Claro, como estábamos hablando hace un ratito fuera del aire, cuando el ejercicio, cuando yo hice el curso que nos hacías hacer, era pasar al frente, sí, con un pie frente a un micrófono, y si nos equivocábamos, metíamos la pata porque o teníamos un latiguillo como el este o el E o lo que sea, nos hacía volver a sentar, claro, y volver al micrófono. Sí. Y siempre repitiendo de esa manera. Bien. Es habitual el tema de decir, bueno, empieza la gente, bueno, no, volvemos a pasar. Bueno, hay muchos muletillos. ¿Un bueno vale? ¿Uno solo? No. Ninguno. Nada de bueno. Nada. Somos todos malos, somos todos malos. Eso lo aprendí de él. Ningún bueno vale la pena. Vos trabajás con políticos, por ejemplo. Sí. ¿Cómo haces para que mientan bien? Ya empezaste, Rafa. No. Ya empezaste. Tienen que saber mentir. No. Tienen que saber mentir. Que no se toquen las narices. No más allá de lo que miente cualquier persona. No, bueno, está bien, pero digamos... Nosotros somos nuestros políticos. A ver, el gobierno es una porquería. Sí, es un gobierno porquería. La iglesia es una porquería. Sí, la iglesia es una porquería. La AFA es una porquería. Sí, es una porquería. Los clubes son una porquería. Sí, son... no estaremos hablando... La educación es una porquería. No estaremos hablando de nosotros mismos. Hablamos de nosotros, pero la trascendencia de mis mentiras no es lo mismo que la trascendencia de las mentiras de un político. Convengamos. Según como lo depende a quién le mientas. A tu mujer seguro que le trasciende mucho más tu mentira que a no la del político. Mujer. Cuando tenías. Bueno, por algo será que no tenías. No, lo que tenía era esposa. Claro. Yo le conocí esposa y mujer al mismo tiempo. Se practica para tener seguridad, se practica, se filma, uno va corrigiendo errores, va corrigiendo para que no se produzcan bloqueos. La intencionalidad, todo sí se practica muchísimo, obviamente. Claro, porque digamos, hay que salir y decir, no hay inflación, con carita de... No me ha tocado semejante caradurez decir nunca, pero no sé, suponemos que... Estoy del otro lado, Macri diciendo, cumplimos el 90% de los objetivos que dijimos que íbamos a hacer. Ajá. Mira, yo me estoy pesando en la balanza del INDEC y estoy pesando 32 kilos, o sea... Está bien. Me está favoreciendo. Yo te voy a decir que estás medio anoréxico. Claro, y sí, bueno, pero es así, la balanza del INDEC me favorece. Uno tiene que tratar de que el mensaje se transmita bien, la intencionalidad se transmita. A veces hay políticos que me dan vergüenza ajena, como me dan mucha gente vergüenza ajena, sí, claro, de cómo se comunica. Pero hay una falencia comunicacional. No necesitas ser un político para comunicarse mal. Tenemos numerosos periodistas. Yo me las arreglo bastante bien. Un periodista cuando dicen, sí, fuimos a la comisaría. ¿Qué estaba el comisario? No, hay muchas cosas que son... El periodista habla mal por lo general. Pero o mucho periodista... Mucha muletilla. Nada es lo que hay en la cabeza de uno cuando dice... me dicen, nada, ¿quién nada? No, tipo, ¿qué tipo? ¿Nunca recibieron un celular de un adolescente? ¿No te mete una vocal? Vos decís, che, me escribieron de Kosovo, me escribieron de Eslovenia, tengo un amigo ahí. ¿Qué es lo que está pasando? A uno sí, lo pone un poco nervioso. Aparte de la falta de palabras. A mí la muletilla que detesto es el obvio. Bueno, obvio. Obvio no es obvio, obvio. Yo no sé. Ahí metiste dos, el bueno y el obvio. Pero bueno, ¿viste? El que dice obvio todo el tiempo, es molesto. Cualquier muletilla, se entiende. Termina siendo molesta. Cualquier muletilla. Pero a mí la que más me molesta es el obvio, porque no hay nada menos obvio que tu obvio es molesto. Obvio. Tal vez una de las cuestiones principales también a la hora de transmitir un mensaje es cómo lo introduce el mensaje. Voy a contar algo que... No, voy a contar una noche y me pasó que llegando a mi casa me acordé que mi hermano me contó. No, decir, era una noche cerrada. Ahí me metiste en clima. Ya no estés anunciándome la introducción de la intro. No, para mí eso es un error. Un error. Aparte hay distintos géneros discursivos. Yo apelo mucho al humor, pero si usted no es chistoso, no se haga gracioso. No hay nada peor que alguien que adolece de gracia alguna diciendo voy a contar un chiste y para colmo no te ríes de la primera y te lo explica. Y ya te ríes de nervios. Te ríes de lástima. Esa no la remontás. No la remontó. Tirás no. un chiste y nadie se ríe. No la remontás. No es remontar. No, pero ahí cuando tiras un chiste y nadie se ríe, en lugar de explicarlo, decís, fue malísimo. Y por ahí sacás una risita de qué boludo más que de... A veces me pasa que... lástima. Bueno, pero es mejor la... A veces... Pero prefiero esa lástima que la lástima de... No, bueno, no entendiste el chiste, yo no, te lo explico. No. Horrible, horrible. A veces sucede que hay auditorios que son más duros, más... Y no se ríen y yo tengo un... clases son tipo stand-up, es muy, muy rápida, hay un chiste atrás del otro, para hacer más blando un tema que es muy duro. Sí. Porque a la gente tiene dificultades en hablar, a veces tu trabajo se evalúa por lo que vos tenés que decir en una reunión, y a lo mejor tu trabajo lo haces bien y quedás muy mal o decís cosas que son inconvenientes. Entonces se le dificulta mucho a la gente, trato de hacerlo lo más... A ver, lo más comprensivo posible, lo más continente posible. Y una de las cosas fundamentales para mí es el afecto. Para que una comunicación sea efectiva necesita sí o sí ser afectiva. El que no entiende eso, yo no negocio el afecto. El afecto tiene que estar omnipresente. A ver, explícalo un poco más. Una situación de, digamos, lo que vos dijiste antes. O sea, tu trabajo depende de que hagas una presentación. Tenés que dar una presentación. El afecto, ¿cómo se involucra ahí? La persona que no le dice que los quiere mucho a la gente que quiere mucho tiene una falencia y una minusvalía afectiva enorme. A veces uno tiene que empezar diciéndole a la gente que trabaja con uno, los quiero mucho. Yo a veces le digo, ¿hace cuánto que a la mujer le cuesta menos el tema de trasladar el afecto? Pero sí, a los hombres claro. Le cuesta un montón. Yo le digo, ¿hace cuánto que no le dicen que lo quieren un amigo? Viste, bastante. Imagínate, sí. Sí, por favor, con Ricky, Daniel Mongeli. Sí, sabés que te quiero mucho. Gracias, mierda. Dani. No, es verdad. Entonces, yo trabajo con un odontólogo, porque hago una parte de salud, me especialicé mucho en el tema de salud. Yo hace 6 años formo parte de la Cátedra de Marketing y Gestión Odontológica en Maimónides. Y este odontólogo es el doctor Poliniano, me parece algo brillante. Él a lo mejor llama a un odontólogo y dice, vení, sentate. Él es presidente de la firma, una firma enorme. Y le pregunta, y contame, ¿estás bien con tu esposa? Sí, le dicen, sí, estoy bien, bien. Estoy bien. Sí. ¿Vos la amás? Sí. ¿Se lo decís? Sí, sí. Cuando haces el amor, le decís que la... Entonces, tipo, es desubicado. No es desubicado. El tipo me dice, el tipo que no le puede decir a la mujer que la ama cuando le hace el amor, no le puede decir que lo quiere a nadie. Y bueno, tiene razón. Pero... Por ahí yo supongo, en ese momento ¿no? digo cualquier cosa. ¿Cómo? Es una si es mujer, mejor, ¿no? Es una situación incómoda si tu jefe te dice, ¿y vos a tu esposa le decís? No, pero es desde, una situación incómoda. Está bien, pero este no, hombre desde la vos te harían otras preguntas. Está hablando un hombre con un hombre, vos te harían otras preguntas. Ya, no, pero a lo que voy, es a que... Sí. No, ay, por Dios, no, cúbrase. No, que... No, muestre, Rochi, no muestre... Basta, Rochi, basta. No. Bueno, hoy viniste totalmente descocado. Y hay dos poderosas razones por las que. Porque este odontólogo le dice. Y uno es porque en sí tiene una formación muy importante en la parte humana. Y cuando uno va a buscar. A ver, trabajamos el tema: ¿qué compra la gente cuando nos compra? ¿Qué compramos cuando no es la excelencia académica? No, para nada. Estamos buscando continencia, que nos escuchen. Estamos buscando ser comprendidos. El que no entiende eso no está entendiendo muchas cosas. A ver, hablando del odontólogo, me duele la muela. Saco turno con el odontólogo, ya no me duele más, voy, ¿qué es lo que hago? Vos llegás, el tipo abre la puerta y dice, ¡Rodríguez! Te grita. Se da cuenta que tiene un sobreturno, sale a hablar con la secretaria y vos entras solo ahí, viendo por dónde te puedes escapar. la salida de emergencia. Un horror, el dentista es un horror. Para colmo llegás y te dice, ¿qué lo trae por acá? No, viene caminando, estoy a tres, ¿cómo lo trae por acá? No, acá estoy re contento de venir, claro. ¿Puedo ayudarlo? Y lo mismo un abogado. Bueno, yo tengo un problema, tengo cuatro primos odontólogos de la Maimonides. ¿Hace mucho se recibieron? No, hace no mucho. Fueron alumnos míos. Seguramente. Y los dos padres de ellos son odontólogos, lo cual es una pesadilla de odontólogos. Yo voy a visitarlos a la casa y abrí la boca. Mirá. Y empiezan con el espejito. No, es una pesadilla de odontólogos. Una pesadilla. No, pero a ver. Ir a visitarlos es una pesadilla. Porque encima viven en Punta Alta, con lo cual me tengo que quedar a su casa durante tres días cada vez que los voy a visitar y es pesadilla. Pesadilla. No, pero en cualquier profesión lo importante es el afecto. Cualquier profesión. El contador, si vos. La mujer de mis sueños, ¿sabes quién es mi contadora? Cada vez que se va sueño con ella, me dice, Daniel, tenés que pagar esto, Daniel, tenés que pagar lo otro. La verdad, es de mi pesadilla. De mi pesadilla. Ahí está, ahí se entiende mejor. Claro, pero decir la verdad, ¿qué es lo que busca uno? Alguien que lo comprenda, que yo no voy a buscar a alguien que tenga un técnico de computación, que haya sido recibido, no sé, en la NASA. Estoy buscando a alguien que tenga paciencia, que yo le pregunte tres veces lo mismo, el tipo a lo mejor de la zona me conteste. Para mí el tema del afecto es muy importante. Y decirle a la gente que la querés, abrazarla, tocarla, es muy importante, la verdad, ¿eh? No, bueno, yo para. Entiendo. Tanto recomendación de tocar, no. ¿Por qué mucho, no? No, tanto toqueteo, no. Sí, ¿por qué? No te gusta que te toque. No, yo, a ver, según cómo, pero... Explicalo mejor la parte del toqueteo, porque hay gente que la malinterpreta, tenemos muchos oyentes. ¿Querés que haga algo práctico con ella? No. Bueno, hasta acá. No, Rochi, no, siéntese ahí que... yo no sé, a veces... ¿Qué hace arriba? ¿Qué hace abajo de la mesa, Rochi? Bueno. Me van a dejar mal parada y gente seria escuchando. Esto es afecto. Es afectivo. Sí, no, la verdad que... Bueno, me dejan mal parada. Ya, no, está bien. Lo mío era lo oral, la oratoria. Se ve que, bueno, no importa. El tema está que para mí el afecto tiene que estar siempre en todos lados. Siempre. Cuando nosotros firmamos, como el profesional recibe al paciente o al cliente, según el ámbito que sea, claro. Y sea un contador, un abogado, y es muy importante cómo lo puede llegar a contener y escuchar sin juzgar. No decir, ah, la miércoles, usted es lo que hizo, usted es un tránfuga, mi amigo. No, ¿lo viste? Cada cuatro copas. ¿No vale decirle que es un tránfuga entonces? No. Tránfuga es aquel que cambia de partido. Chacho Álvarez era tránfuga, por ejemplo. Patricia Bullrich es tránfuga. Muchas veces tránfuga. Sí, muchas veces tránfuga. Cualquier colectivo la deja en la puerta, yo calculo, ¿no? Muchas veces. Pero eso se llama tránfuga. Pero claro. No, en sí uno tiene que tratar de contener al otro y de poder entenderlo, ponerse en el lugar, hacer una inversión de roles. Hay cosas que son muy importantes. Creo que lo voy a llevar a hablar con mi jefe. Bueno. ¿Querés invertir roles con tu jefe? ¿Quién es tu jefe? No, mi jefe, no vamos a decir nombres al aire. Bien. Pero tenemos un problema, no se pone en el lugar del otro. Exige. No, ¿es cariñoso? No. ¿Ves que falta el afecto? El único día que me abrazó, vino y me dijo, se murió mi abuela, y me abrazó. Y yo dije, sí. Bueno. Hay que matarle a los familiares más seguidos. Tenía una razón. No, es una buena razón, pero una mujer necesita... Relación afectiva no quiere decir que mi jefe se la pase abrazándome, pero... No, pero significa también el trato con los demás. ¿Qué es lo que te están diciendo? ¿Qué tal tu fin de? ¿Cómo andás? ¿Descansaste? No sé, lo mínimo. Un poquito de interés por el otro. Claro. Bueno, está bien. Es importante tanto escuchar al otro como ser afectuoso. Pedir las cosas de una manera totalmente distinta viene bien. Igual me gustaría ver cómo le pide las cosas ella al jefe. O no, como le dice jefe las cosas. Me pide todas las cosas a mí. Me gustaría ver. Yo lo único que le pido es cobrar a fin de mes. Para bailar hace falta dos. No, es verdad eso, ¿no? Claro. Algo habrá. Me gustaría saber de qué trabajás, pero como así como. Tengo varios. Ah, bien. Tengo varios trabajos. ¿Qué se puede? En ese. No, escribo en un blog. Soy colaboradora en un blog de tecnología. Ajá. Y además trabajo serio? En política. ¿En soy política? Coordinadora de campaña 2.0 de campaña de dos candidatos y bueno, hago toda la parte de internet. Hablamos de ellos, así que hablamos de ella, de María Eugenia Vidal y de Miguel del Cel. ¿En serio? En serio. ¿A vos? Andamos cerca. Andamos cerca. ¿Cómo se hace para ponerle un poco de gracia a esa chica, María Eugenia Vidal? Tengo una foto de ella riéndose, si querés te la muestro. A veces. Pero pónganla en algún lado. La puse de avatar de Twitter porque se estaba riendo. No, es una chica que la verdad es que es muy agradable, pero es muy seria. Es muy seria, cuando trabaja es seria y no hay nada con qué darle. Es seria. ¿Es afectuosa? No conmigo. Bien. A mí me saludó así, levanta la mano. Y sigue trabajando. Del ser, no, del ser. No, del ser es un tipo súper copado, cariñoso. Hay mucho que levantan la mano para saludar. Sí, sí, sí. Hay mucho. Yo lo miré a Daniel justamente por eso, porque. No, pero viste la gente que está trabajando y te hace así, te ve pasar, levanta la mano con un gesto de saludo. No, nada que ver con esas cosas. No, digo. Acá me malinterpretan el saludito levantando la mano, pero no. ¿Vos no, lo hiciste así? ¿Cómo era? Hay una falla en la comunicación. ¿Viste? Nunca saludaste sí, sí. así. ¿Cómo pero, ¿cómo no, yo nunca. ¿Cómo saludaste? Claro, sí. ¿Cómo era el año pasado lo que hacías cuando estábamos hablando de Mauri? ¿Cómo me hacías? Ay, bigotito, ¿cómo le decía? No, que me hacías así todo el tiempo. Ah, claro. Me hacías así todo el tiempo. Así, para los que están escuchando y no te ven, porque te vemos solo nosotros, se está poniendo el dedito. Abajo de la nariz. Ahora no tiene bigote. No, se lo trago. Se tocó la carita. Le queda mejor. No se hizo nada en la cara, solamente se sacó el bigote. Que lo rejuvenece. Un tratamiento de lo hizo en un tiempo justo, porque justo estaban diciendo algo del tema de que los bigotes representaban autoritarismo y apareció de la nada sin bigote. Es o que para así, mí ¿no? se lo pidió difícil, Julia Aguada. Es muy difícil que las modificaciones en la imagen de un candidato. Por ejemplo, un caso emblemático fue el de Casella con Cafiero. Que Cafiero. A ver, Perón decía, es un buen muchacho, pero se queda con los vueltos. Me acuerdo que en el Senado le decían dólar azul, de lejos se ve que es falso. Y peleaba contra Casella, un muy buen tipo. Un tipo que decía, voy a hacer el mismo de siempre, voy a vivir en el mismo lugar, voy a saludar al mismo vecino. Y tenía muy mal los dientes, se arregla los dientes y lo convence, se hace un touch en el mentón. Y eso fue el que decía que no iba a cambiar, empezó cambiando. Me acuerdo perfecto de la campaña para la provincia de Buenos Aires. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. ¿Y qué año estamos hablando? Es muy nosotros los adolescentes antes no nos Menem. Acordamos, pero. Antes de Menem. Claro, yo. Pero. Baby. No, ya. Pequeñita, chiquitita. ¿Chiquita de dónde? Chiquita era no, cuando. Existías. ¿Sí? Cuando se postuló este muchacho de no, los dientes. Ah, a la edad decía. Ah, no, está bien. No, entonces el tema es poder tener mucho cuidado con eso. Yo pienso que Mauricio pudo mutar bien, tiene un excelente equipo de campaña entre los que está Durán Barba, sí. Pero bueno, a mí Durán Barba últimamente me parece que vende humo. Antes me caía bien, me parece interesante. Últimamente es como que habla ¿te mucho y dice algo? Muy poco. A mí me parece que no miente ese muchacho. Para mí habla mucho y dice muy poco, no es que mienta, simplemente. No, hay cosas en una campaña que no salen a la luz. Bueno, pues. No salen a la luz, por ejemplo, el último libro de Durán Barba, al único que habla es que hay que contratar un asesor. O sea, me parece muy muy redundante en eso, no hizo grandes aportes, pero yo pienso, sin embargo. Sí, yo lo leí, no sin perjuicio mucho. De eso, me parece que es un. Me parece un tipo súper inteligente, súper capaz, pero por lo menos en Mauricio, el manejo de esta campaña Mauricio, en particular no Mauricio me parece un tipo súper inteligente, súper capaz, sobre todo para comunicar, y me parece de Narváez, me saco el sombrero. De Narváez es alguien que le ganó en 6 meses, no lo conocía ni en la casa, y le ganó a una lista que iba primero Kirchner, segundo Scioli y después todos los intendentes. No, hay que sacarse el sombrero a nivel comunicacional, realmente. No, a uno le puede gustar o no, tengo un plan, ni sé qué plan tiene, ni me interesa. Porque de última yo no estoy para juzgar los planes de gobierno. Sí, lo que me parece es que... La forma de comunicación. La forma de comunicación. Y el PRO tiene una comunicación muy nítida. El PRO termina bailando, tienen otro tipo de cosas. El baile es un símbolo de hacer el amor, según Freud, por ejemplo. Es positivo. O sea, tiene muchas cosas que no respetó la liturgia de... Del bombo, del choripán, claro, a mí me pareció un poco de aire fresco en ese aspecto, ¿no? A mí lo que para mí es llamativamente diferente es que otros partidos más clásicos, un acto de campaña es un escenario adelante, todos los militantes escuchando y una persona hablando durante una hora de algo que a nadie le interesa más que el que la ama hacer. Peronismo explícito. Sí. Claro, no, el radicalismo hace lo mismo. Sí, también. Sí, pero es una tradición, son partidos centenarios que tienen esa tradición. Tampoco le, debe ser tan fácil para ellos cambiarlo, para el PRO por ahí es mucho más fácil cambiar eso. A mí hay intendentes que me dicen, Dani, medime el asfalto. Donde no hay asfalto, yo me arreglo. ¿Entendés? O sea, sí. Te quiero decir, acá hay algo, no estamos así gratuitamente. Yo, no, claro. Yo lo digo, yo a veces me digo algún día, o sea, yo a veces no digo todo lo conveniente, ¿no? Pero digo, para mí lo que yo considero, la pobreza es una política de Estado. Sí, claro. Mientras que haya pobres, acá va a haber gente manipulable. ¿Cómo puede ser crecer tanto? Y que, si escucharon alguna vez a Abel Albino, Abel Albino es un médico que trata de la desnutrición, y el tipo te dice cómo con muy poco se puede combatir la desnutrición. Hay algo que no dice, ¿qué van a hacer planes de estudio si no tienen cerebro? Porque el cerebro se forma en los primeros 14 meses de... Si no te alimentas bien... Entonces, no. ¿Qué van a educar si no tenés cerebro? Entonces, acá hay otras cosas. También hace falta el compromiso de la gente. La falta de educación es mucho más fácil manejar un pueblo no educado que un pueblo educado y culto que cuando le metís de cuenta. Bueno, pero volviendo... en un orden, digamos. Pero volviendo a lo tuyo, la culpa es nuestra. Sí. Digamos, porque todos los políticos que vienen dicen, yo voy a terminar con el clientelismo, yo voy a hacer de nuevo, voy a hacer la coparticipación federal para que se reparta bien, yo voy a bajar las retenciones, yo, nadie hace nada. El problema es que en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, hay una democracia delegativa. Uno vote, le delega todas las capacidades de gobernación a quien sea que votó, en lugar de participar y tratar de cambiar las cosas cuando el gobernante que uno designó se está equivocando. Pero nadie, ¿qué democracia nada. Es diferente? Es diferente una ¿qué democracia delegada? Diferente? No sé. No pero hay yo democracia creo que tiene que haber una participación del pueblo. No, pero uno puede participar. No, pero haber un sistema tan presidencialista... No, bueno, pero el pueblo no delibera ni gobierna. Sino a través de sus representantes, pero puede actuar sobre sus representantes. Si vos haces una una propuesta popular, si vos el tipo hace algo que vos no te parece y el pueblo se rebela... Pero mira, no, hace una prueba. No son armas contempladas en la democracia. Empecemos por ahí. Lo del 2001 no es un arma contemplada por la democracia. Bueno, pero fue muy fuerte lo del 2001, nosotros, pero puedes generar otras formas de participación. Nosotros tenemos gobierno. Un problema con tanto con el sistema presidencialista, que el que gobierna, como con la oposición. La oposición es... débil. Siempre. ¿Entendés? O sea, sí, a tal punto de no existir. Tampoco. La oposición acá cuando, digamos, el gobierno perdió la mayoría, ahora viene el momento de... ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? No, acá el problema de Argentina es la justicia, no es la política. Acá es la justicia. Perdón, la justicia la maneja el Poder Legislativo. ¿Te parece ¿Perdón? Legislativo? No me parece. A través de... ¿Quién dice? De todo el Consejo de la Magistratura y toda esa mafia terrible... Y si no, hacele lluvia a los que se comportan mal. Bueno, está bien, pero para mí, si acá hubiese jueces que en verdad fueran honestos o que nos dieran a entender la honestidad, nos dieran a entender, yo no hablo de deshonestidad porque no tengo, si es la capacidad jurídica para juzgarlo, pero uno le da la sensación, la perversa sensación de que hay cosas que no van. A ver, un hombre que toma una comisaría y después es funcionario es... Yo comparto esa perversa, pero ¿sabés lo que pasa? De la misma manera que falla el Poder Judicial, falla el Legislativo y el Ejecutivo. No falla diferente el Judicial, ¿entendés? Pero cuando tenés... Sí, lo que pasa es que es un entramado muy grande. Yo, para mí, acá hay una falta de seguridad jurídica, que es lo más complejo, quizás, lo más... Y el tema de la educación. La educación es terrible. Es terrible. Es terrible. Acá se deja pasar a cualquier chico para decir que los planes de escolarización son buenos. Se deja pasar a cualquier chico. Y... Digo más, mi mamá es profesora de una escuela privada. No solo es para decirles que los planes de escolarización son buenos, sino que en las escuelas privadas, para evitar que los padres se quejen, porque antes era la figura al revés, el alumno se sacó una mala nota y junto a los padres el profesor retaba al alumno. Hoy día un alumno le va mal y los padres junto al alumno retan al profesor. Claro. Y los colegios, los directivos, con tal de no perder un alumno, obligan a los profesores a aprobarlos. Claro, bueno, por eso, depende del límite ético que tenga cada uno. Eso. Y también la necesidad económica, porque si a vos te dicen aprobarlo porque te he hecho y si necesitas la plata. No. Yo te ofrezco. No te puedes Yo te ofrezco $1,000,000 por hacer determinadas cosas, ¿vos aceptarías? No. Pero porque mira cómo sonríe. Se tocó la nariz, ¿viste cómo se tocó la nariz? No me toqué la nariz. No, porque yo no tengo una familia, no tengo. Yo me toqué otra cosa. Yo no tengo a quien mantener, pero un profesor que tiene una familia a quien mantener. Es lo mismo. No, porque si no estás diciendo la ética es de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Claro. La ética es ética, ¿no? Si no, la ética es una cuestión de dinero. Claro, es dinero. O de decir, ah, bueno, este tipo puede. Está más el tema o menos es de presionado. Cuánto. Claro. Claro, sí, eso es complejo. Dame un buen ejemplo de un tipo que comunica bien, que vos digas, este es Messi. Menem. Perón, Alfonsín, Ricardito, comunican bien. Claro. Cristina tiene dos, una parte intimista que me encanta y una agresiva que no me gusta. Pero cuando Cristina está en una parte intimista... ¿Qué opinas de Cristina cuando llora? Y no, eso es, no, la verdad no puedo decir que... O sea, sería muy, muy soberbio decir, es por esto, el otro, tiene razones para llorar. Tiene razones para el afecto. Tiene razones para ello. Del luto es otra cosa, hay otras cosas que puede, pero Cristina tiene dos momentos, el afectuoso, el cuando está mano a mano, cuando yo es una mujer muy muy potable, habla muy bien. Cuando está la parte agresiva no me gusta nada. ¿Verdad? Vos fíjate que la gente agresiva no tiene anclaje en la sociedad. No. Mismo Eve Bonafini no tiene más adeptos por la barbaridad que dice, más de una vez tiene. Claro. Tiraban quina. Último, más todavía. Derrapa. No le hace falta esto último. Derrapa. Salió algo interesante en Perfil. ¿Vieron el título de películas? Matar Mamá 2, que van a dar. ¿Y alguien que vos digas? No, esto no. Por acá no. Nunca. En comunicación. Y lo que pasa es que van de acuerdo al rol muchas cosas. Va de acuerdo al rol. Por ejemplo... Comunicar estando serio me parece que es un error. Con cara de Patty te comunicaba, faltaban los afiches que decían sabemos dónde vivís. O los primeros de Pino Solana con Claudio Lozano tenía una cara de malo. ¿Y esa cómo se llama? ¿De quién eran? Esos que decían cambiarle la cara de la ciudad y estaba con una cara de y bueno, ¿de claro. quién eran esas? No sé, pero a ver. Las defensoras de tengo un sueño entre ceja y ceja, es un espanto. Pero a ver, ¿cuántas veces se afeite la ceja primero? Se las depile. Pero cuánta gente, uno la escucha hablar y dice. Estamos muy contentos de tenerlos hoy acá. Contáselo a tu cara no se enteró que está contento. O lo mismo la gente que tiene una sonrisa. Hay más muertos en la ruta 9. Vamos a decir, es que te estás riendo. Me lo imagino en terapia intensiva saliendo diciendo, vos me tenías dos hijos. ¿Cuál es? No, por Dios. ¿Qué pasa? No, pero yo creo que lo bueno que causó esta muchacha Estensoro con su publicidad de entre cejas y cejas es que todos saben de cuando decís la de entre cejas. ¡Ah! Sí, ya sé cuál es. Ah. Así que si van a poner la cara en la boleta le viene genial porque todos se acuerdan de su cara. Sí, hay mucha improvisación, sobre todo calculan las campañas, algunos improvisan bastante. Demasiado. En línea general, porque una campaña empieza 2 años antes, no puedes empezar 30 días antes porque no llegás. No llegás. Aparte, lo bueno del equipo de campaña es que le pida coherencia al candidato. Sí. Es lo principal, si tiene coherencia vas a poder hacer algo. Ahora, si el tipo dice cualquier cosa, no te va a ser muy difícil decirle. Claro, es mejor que repita el discurso a que lo cambie todos los días. Sí, obviamente que no vas a poder pretender que alguien que habla en 3 lugares distintos por día cambie mucho el discurso. Y no puede, está volviendo. Pero sí hay recursos, hay lugares para improvisar, se practica la improvisación, hay muchas cosas que se pueden practicar. Hay cosas que la tienen que tener uno preparado de antes, que también, a ver, yo le robo mucho a la política y a la publicidad porque hay mucho estudio serio al respecto. Cuando uno hace algo importante, hay un concepto que es el de postproducción. Uno tiene que ver de qué manera lo puede subir a la red, de qué manera puede hacer un afiche, sacar las fotos, ponerlas en Facebook. Todo eso, bueno, vos te dedicas a eso. Sí. Es fundamental. No cualquier foto puede ir a Facebook, no hay una imagen que se muestra que está claramente preestablecida y que todos los se intenta que dentro del partido todos los candidatos muestren una misma imagen. Claro. En el PRO, por ejemplo, están todos en composé, estaban todos vestidos con pantalones negros, uno camisa celestita clarita, el otro blanca y el otro cremita. cuando sí, fueron con Felipe. Y no mostrarlos con micrófonos porque queda feo, no sé. Hay varias cosas que... ¿Les molesta si vamos a un tema musical y después seguimos? Breve corte. Vamos a danzar a Gogó. Dale. Exactamente. Martín, vamos al siguiente tema y después volvemos. El rock nacional cumple 50 años y en esta mitad de década hemos asistido a una gran variedad de estilos que nos han iluminado. La poesía prefascista, caracol, se durmió con el arrullo, las imitaciones de Bob Dylan. Me arde. Los antisistema que se vuelven caretas. Los Armando Manzanero que no se bañan. Es solo un momento. Es una mirada, Isabel. A todos ellos saludamos y les decimos: buscate un laburo honesto, pibe. Radio ACME. Diplomacia cero. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Dermatología y estética integral es un espacio de salud y belleza pensado para la mujer y el hombre, donde encontrarás relax, calidez y atención profesional a costos accesibles. También te ofrecemos planes nutricionales personalizados, tratamientos faciales, corporales, capilares, depilación definitiva, fotoenvejecimiento y tratamientos vasculares con luz pulsada. Para asesorarte sobre nuestros servicios, llámanos al 0223-491-4219. Escribinos a dermoesteticaday@hotmail.com.ar o acércate a La Prida 2883, Mar del Plata. También encontranos en Facebook, Dermoestética Integral Day. Elegínos, te esperamos para cuidarte. Materia gris es lo que falta. Humor, lo que nos sobra. Hablé algo del programa pasado, vos no estabas. Y lo no, porque pobrecito estaba enfermo. Y lo que escuchamos de fondo son todas las cosas que tiene colgando Rochi, que hacen ruido. Claro, sí, hacen. Sí, un sonajero. ¿Y qué decías de esta banda? No, esta banda está Alan Johannes, el pelado que aparece en mi perfil de Facebook, que tocó con Queens of Stone Age y compañía. Y esta es la banda de él que tenía con la mujer. Se llama Eleven. Bien. 11. Hacer una banda con la mujer de uno debe ser. No, un debe embol, ser una mala idea. Un embo. Como bailar con tu prima, ¿no? Claro. Depende, siempre. ¿No escuchaste la canción de la prima lejana? Sí. Cero tensión, aparte, ¿viste? No, pero yo hay algo que le quiero preguntar a Daniel. Preguntale. Porque yo a él no le creo que estuvo enfermo. Para mí se quedó haciendo otra cosa. Y entonces mi pregunta es. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta por los gestos cuando alguien miente? Ya me hace así, se toca el ojo. ¿Cómo nos damos cuenta cuando alguien miente? Primero el tema de tocarse la boca y la nariz, el tema de buscar el patrón de mirada cuando se mira para abajo, si te puede sostener la mirada, la inclinación del cuerpo. Generalmente uno puede mover levemente un hombro cuando miente. Cuando alguien te está diciendo y mueve levemente el hombro es que no se está creyendo ni lo que está diciendo. Y vos mismo te crees, sería... No, porque yo quiero ser como... ¿Viste la serie Lie to Me? Sí. Yo quiero ser así. Al primer tipo que me miente, ¡pah! Me estás mintiendo, basura. Lie to Me es una serie que lo que dice el doctor Lickman sería Paul Ekman. Sí. Paul Ekman es un científico que estuvo muchos años investigando en Estados Unidos y trabaja microexpresiones. Son expresiones que duran la quinta parte de un segundo. Yo trabajo expresiones. Él necesita... de tecnología para saber si claro. Se le dilata la pupila del ojo. Sí. Y trabaja incluso asesor a policías de toda parte del mundo. Mira, sí, es muy interesante. Y entonces, sí. La pregunta es, si yo quiero detectar un novio mentiroso, ¿se puede? Sí. Para hacer expresiones. A ver. Es lo que me interesa a mí, chico. ¿Quién te está mintiendo? ¿Tu novio es grandote? No, por si es grandote, no. No, yo soy soltera, pero mi ex lo que me ha mentido. Con lo cual necesito como mujer. ¿Quién te está mintiendo que estás tan preocupada? Claro, no, es que me parece re interesante. Posta, me parece súper interesante descubrir. Sí. O sea, que la gente a través de las expresiones, aunque no quiera, se le note que está mintiendo. Deja y... que te mientan, tontita. El año pasado salí bastante yo en TVR y en Canal 7, porque lo tomaron de un ciclo que había hecho en Canal 26, analizando los gestos de políticos. Se veía que Duhalde, como Reutemann, caminaba para abajo, estaban vencidos, como el gordo Fabiani se tocaba el cabello, porque hay gestos de seducción femeninos o masculinos. Por ejemplo, las damas tocarse el cabello es, sí, y desbloquearse, sacarse, descruzarse de brazos. Ajá. Pero una persona, un dato interesante es una persona, ¿cómo sabemos cuando está interesada en nosotros? Tanto situación de cortejo o situación comercial, es cuando los pies dan hacia nosotros. Una persona puede no verte mirado en toda la noche, pero si los pies dieron hacia vos, yo que vos todo el tiempo. Fue que vos son caras. Mis pies van para allá. Mis pies van para allá, si querés que les haga una foto. Me están apuntando a mí los pies. No, eso es lo que ustedes no saben. Ahí está. Listo, ya está. Para vos es Carlita. Así que mirá qué buen tip ese. Sí. Aunque sea en una reunión comercial. Una reunión comercial, a lo mejor. Exactamente lo mismo. Sí, a lo mejor yo no me acerco a otro porque digo, y mi empresa no tiene el volumen de compra que tiene la empresa de él. Él trabaja contado y yo trabajo financiado. Pero si nuestras a mí me interesa. Inseguridad, claro, si me interesara a mí venderle o entablar un tipo de relación comercial, tengo que ir a abordarlo porque en verdad está interesado en algo. Si el cuerpo da hacia nosotros. ¿Viste la gente que se está por ir? Sí. Le hace una pregunta y se queda hablando una hora, pero con los pies para el otro, para la puerta. Precisamente porque está con un pie levantado, el talón levantado y el otro, o con los talones levantados también. Es que, eso que se quiere ir. Freud, por ejemplo, dice que analizando al Moisés, que es porque se quería ir. Y yo todo el tiempo estoy con apoyando las puntas de los pies en el piso. Quiere decir que no me gustan las alturas. No, que sos petiza, que no llegas al piso de no, la hoy silla. Me di cuenta de que soy petiza, pero es porque el piso me queda muy cerca. Claro, bien. Claro, bien, bien. Bueno, bien. Está bien. O sea que un estamos punto. En tren de chistes fácil, te subís al colectivo y te apunás, ¿viste? me pasan esas cosas. Bien, bien. Pero bueno. Por ejemplo, el movimiento permanente en alguien, ¿qué quiere decir? Ah. Inseguridad, el balanceo es inseguridad. No, sea bien. Inseguro, ¿y el que le juega con la lapicera la hace girar, revolver? También es inseguridad. Inseguridad. Es estar nervioso, estar así, estar dando vuelta a algo, es inseguro. Yo cuando no duermo estoy así. Pero no, eso es hiperactividad, es pasada rosca. Alguien que se balancea, incluso cuando una persona camina, si camina y vuelve al mismo lugar, da un paso para adelante y otro para atrás, un paso para adelante y otro para atrás, es como se toma como un balanceo del cuerpo. Sí, el balanceo, claro, produce, o sea, inseguridad, sin lugar a duda. Es mejor una persona con aplomo, una persona que gana el centro del lugar, que mira a la gente, ¿no? La mirada tiene que ir entre un 40 y un 45% de la gente, el otro tiene que ir perdida, porque si no es muy agresiva. Yo si estoy todo el tiempo así, es muy agresiva. Y si no respeto ese 40-45% es que tampoco tengo interés. ¿Y qué pasa? La situación de estás hablando con alguien y se pone a mirar la mesa al lado. Que no le interesa. Bien, muy bien. Que no le interesa. Y entonces, pero puede ser el 45 correspondiente. No. Si no te si mira, está hablando personalmente con vos, un 45 es abajo de los ojos. Y si me mira todo el tiempo las tetas. Ya sabes que le interesa. Ya sabes que le interesa. Gran interés. Le intereso yo, le interesan ellas. Es lo mismo, tontita, es lo mismo. No me digas. Ya te va a aprender a querer. Cúbrete un poquitito más que. Se ve que es frío. Si querés que te mire en otra parte, te la tenés que cubrir un poco también. Se ve que hace frío por cómo está todo. No, yo siempre me pongo mi pañuelito. A menos que quiero que miran. Si no quiero que miren, me lo saco y ya está. Bien, está bien. Al revés. Si quiero que miren, me lo saco. Préstame el pañuelo. No, deja. Para ciertas cosas que es fácil hacer. Qué fácil, qué por Dios. Qué fácil. Uno tiene que remarla. Nos dominan, aparte. En un mar de dulce de leche tiene que remarla con dos cucharitas de helado y hay cosas que. Pastelero, dulce de leche, pastel. Sí, sí, un bote. Sí, la mujer tiene una barrera de ingreso mucho más baja, cualquier cosa. El tema está después sostenerlo. Pero también lo que pasa en muchas cosas que, si bien es una barrera de ingreso mucho más fácil en algunas cosas, en otras es más difícil. Hay cuestiones en las cuales no se autoriza una mujer o no se ve bien que haya una mujer involucrada. Por ejemplo. En la política, no tanto ahora, se está bajando mucho más. ¿La política? ¿Vos sabés quién es la número uno acá? Claro. Bueno, sí, o sea, en este país ahora sí, pero antes de Cristina. Una mujer en política no es... Recuerden a la Carrió. La Carrió todo el mundo la mira mal. Y no es porque sea gorda, es porque es mina. No, está bien. No, por el discurso que tiene. No, pero... igual yo entiendo lo que voy a decir, pero igual hay sobrados ejemplos de que hubo mujeres muy importantes. Eva Perón fue una mujer muy importante. Sí, pero porque era la primera dama, no porque era ella. No importa. Sonríamos que nos están sacando fotos. Fue muy importante en muchos aspectos, no solamente porque era la primera dama, ¿entendés? Bueno, sí. Perón tenía... Me dijiste, fue una mina en un momento muy importante. Perón Eva decía, no se trata de politizar a la mujer, sino de sociabilizar la política. Me parece que es algo piola. Y en mucho, a ver, yo disiento mucho con la gente que dice... Por ejemplo, con el cupo femenino, para mí tiene que haber la gente que quiera. Y no hay nada más lindo que quedarse, ojalá yo fuera ama de casa y me quedara. Quedarse. ¡Ay, qué embole! Embole hoy en día, vos me digas, ama de casa, mi abuela, que no tenía freezer, no tenía wifi, que no tenía microondas, que no tenía gente que le venía a ayudar. Ahí sí, pero ahora, ¿hay algo más lindo que estar con tus hijos? No. No se lo tengo por ahora. Así. Lo podemos hablar ese tema. No. Hacemos guachines cuando quieran. ¿Vos querés hacer o querés practicar? No, yo ya practiqué mucho, digamos. Ya hice mucho, digamos. En eso, digamos, nosotros, ando bien, Nosotros con una amiga escribimos cartas a París, pero no las mandamos. Bien. No las estamos mandando. Está practicando, está bien. Siempre es bueno. Estaría bueno ver de si hay alguien del otro lado que está escuchando que quiera salir y quiera preguntar algo. Sí, bueno, por Twitter. Pero también, si no dicen, ¿no? 4554. Algún medio de comunicación estamos. Claro, por eso. Ahí es donde el profesor tiene que inmediatamente golpearle los dedos. ¿Qué es 4554-2227? Exacto. Bueno, llamen, chicos, hagan las preguntas que quieran. 4554-2227. Voy a dejar, si quieren, después el Twitter mío para. Ah, perfecto. Pero, vale. Sí, obvio. Estamos todos twitterizados. Bien. Twitterizados. Sobre todo nosotros dos nos conocimos por Twitter. ¿En serio? Bueno, yo por teléfono soy más lindo. Mucho más alto, mucho. Hay a veces citas telefónicas que. No, citas con señoritas que digo, voy disfrazado de cabina telefónica, porque me favorece ampliamente el teléfono. Hay muchos a los cuales. Claro, a mí me parece que es al revés. Yo por teléfono mido 1,70 m. Un queso por teléfono. No puedo hablar por teléfono. Un queso. Yo por teléfono mido 1,60 m. Ah, bien. 65 a veces incluso, pero después no. Bien. No, yo era mucho más alto y un día de lluvia encogí. La único, culpa la tiene la lo lluvia. Lo único que me quedó escala es lo único que me pude tapar, ¿no? Que... El resto, o sea, se redujo considerablemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted dice que es desproporcionado? No, dice. Bien proporcionado está. Dice. Eso, mira, un dato interesante que las señoritas que nos escuchan y pueden llegar a tener en cuenta. ¿Para vos es importante? No. ¿No? No, hay cosas más importantes, como el trato. Bien, el afecto. Bien, sí. Volvemos al afecto. Claro, yo siempre llevo una lupa por las dudas. Si yo te contara historias, pero bueno. No, pero es cierto, que si querés entablar una relación, por más que sea una relación meramente carnal, que te hace el cuentito de que te intereso, de que me querés, qué tal tu semana. Mentime un poquito. Sí. Te digo cosas, yo todo, vos no mentime. Te preocupes, yo te digo cosas. Sí, no, el tema del afecto, a decir verdad, es muy importante. Muy importante porque es lo que es el plus fundamental que cualquiera le puede poner a todo. Yo siempre le digo a la gente que cuál fue el último aparato electrónico o electrodoméstico que se compraron, y uno ni se acuerda cuánto lo pagó, ni cómo lo pagó, pero nunca te vas a olvidar el trato del vendedor. Es cierto. A veces hasta cosas que compraste cuando tenías 15 años, pero te vas a acordar del trato que te dieron. Y eso es muy... ¿Sí? Yo no me acuerdo. Yo ¿no? me acuerdo cuando no, compré mi netbook. Que era un viejo mala onda. Muy mala onda. Bueno, y encima después la computadora falló. Viejo carta. ¿En serio? Viejo mala onda. Chicos, no compren cosas por internet. La lección del día es no compre cosas por internet, porque después los viejos mala onda desaparecen de la faz de la tierra. Ah, la compraste por internet. Claro. Por de remate. Ajá. Sí, a mí hay cosas que me dan miedo todavía. Hay gente que lo usa mucho. Fue mi única experiencia de remate comprando. Es una cueva, digamos. No conozco, pero es un lugar, digamos, especial para, digamos, una cueva rara donde te encontrás de todo. Yo, a ver, prefiero no poner plata en el cajero. Yo también. ¿Por qué? Efectivo, no, que me lo selle el empleado del banco. Soy programador, te aclaro. No es que descreo de la tecnología. Bien. A mí me gusta programar, no usar la tecnología. A mí me encanta la tecnología, me encanta la comodidad que puede generar la tecnología. Pero, por ejemplo, nunca pagaría una cuenta por teléfono. A mí me gusta el ticket. Claro. Sí, es mejor. Sí. A mí me gusta un ticket. Y después, si me quiero quejar, que me van a decir, me quiero quejar, voy con el ticket y te hago el alboroto que haga falta. Nosotros tenemos una gestoría. Sos escandalosa. Yo tengo, tenemos gestoría nosotros. Y bueno, es un servicio muy útil porque, por ejemplo, ¿vos qué no pagarías por teléfono? El teléfono, bueno, si hagamos de cuenta que Roche no puede pagar el teléfono, vamos nosotros y le hacemos la cola. Bien. Si una persona está muy atareada y no puede pagar el gas, nosotros vamos, la empresa es, entra un cliente, sale un amigo. Bien. Hoy le estuvimos haciendo la cola a un escribano, por ejemplo. Tenía que pagar un montón. No nos podemos ganar. No, yo no, fue otra persona, ¿no? Obviamente. Rochi, ¿tenés todo el día? ¿Yo? ¿Quieres que darme algo para pagar? No. Vos te lo perdés. Ya he pagado todas las cuentas. Vos ya te lo pagué perdés. Todas las cuentas, ¿no? Gracias. El mes que viene, me llamás, yo voy donde vos me decís, voy y te hago la cola de lo que quieras. Para el teléfono, para. El teléfono es lo único que pago. Bueno, avísame. No seas tonta, avísame. Esto se está divirtiendo hasta para mí. Y mirá que yo. Mirá que para mí se desvirtúe. Es un hay problema. Que ponerle. Algo haces. Algo es haces. El mensaje que proyecto. Exactamente. Me hago cargo. Exactamente. Me hago cargo. Es un mensaje que uno proyecta con bien, la forma de ser, bien. La forma de hablar. ¿Qué le vas? Yo decía que soy muy tímido, si fuera menos tímido. Se nota, sí. Se nota, ¿viste? No, aparte tenés problemas de comunicación, ¿entendés? No manejas ese tipo de cosas, ¿viste? Claro. Te cuesta. Es nuevo para mí esto. Claro. Sí. No, es un tipo que no hace chistes. No. Todo serio. Todo serio, un tipo muy formal. Demasiado formal. Sí, traeme gente menos formal, en realidad me imagino. Podés traer vos también. Yo ya había empezado a traer. Pero. Nada, me da miedo. ¿Alguna amiga? Amiga llamó la semana pasada una voz. Ya tenemos. Está bien, pero para vos no hay como la mía. Por favor, aplausos. Por favor. Cuando yo no estoy con tus amigas, claro. Cuando yo estoy enfermo, convaleciente. Para ocupar tu vacío, me hacías mucha falta. Yo te ocupo el vacío. No, ya está lleno. Bien. Acá hay un servidor. Yo sé, las intenciones valen, pero ya está lleno. Bueno. En fin. Bueno, ha sido del todo. Fue muy interesante la charla. Interesante aprendí la mucho. Charla. Ahora no le voy a creer más. Ha echado luz en lugares que estaban muy oscuros. No, y lo que aprendí el día de hoy es que directamente no le voy a creer a los hombres. Ya está. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Él me dijo que los hombres son poco confiables y que por eso él es lesbiano. No. Él es lesbiano. No quiso decir eso. Yo lo escuché. No quiso decir eso. No voy a ser lesbiana. Vos tenés que creer en los hombres son afectuosos con vos. No sé bueno, pero más fácil me hago lesbiana. O las mujeres también mienten. Las mujeres mienten. ¿Puedo mirar? Pues. Ah, listo. Sí, la verdad, a veces todos mentimos. Todos. Todos. El que diga que no miente, yo. Yo le miento mal. Yo miento mal. ¿Sí? Sí, tengo todos los tips esos. Me toco la nariz, inclino el cuerpo, todo. A mí me causa gracia la gente que te miente y te dice, no, bolillo. Pero uno, a reír. Uno ve, yo le digo a veces cuando doy en lugares formales, en colegio de abogados, colegio de ciencias económicas, digo, vivimos mintiendo. Si yo dijera la verdad, cuando salgo de mi casa y me encuentro como primer vecina, ya me llevaría cuatro dedos marcados si le digo en verdad lo que pienso. Claro. Y, es verdad, y todas, sí, las claro. mujeres también. A mí nunca me pasó de ir en un ascensor hasta el piso 14 que venga una señorita y me diga, discúlpeme caballero, ¿por qué no me toca la cola hasta que vayamos hasta el 14, no? Nunca, de verdad. A mí tampoco. Bueno, pero no, eso no quiere decir que lo... Tuvo un mal día, ¿no me apoyás un ratito, por ejemplo? No, en serio, nunca tuviste ganas, nunca viste a un caballero y dijiste cómo le daría, o no, sinceramente. Sí, en el ascensor. No, en cualquier lado, en cualquier el lado. Ascensor, no, pero... En cualquier lado, ¿y alguna vez se lo dijiste? Alguna vez sí. Ah, bueno. Sí. Había dijiste? Un vecino mío que me encantaba, y los padres siguieron viviendo en el edificio, y él se fue. Y un día me dijo, no, me voy a vivir solo, qué sé yo. Le digo, bueno, ya que no vivís en el edificio, salgamos. Ahora no te tengo que ver todos los días y nos peleamos, no va a haber problema. Se sintió un poquito incómodo, pero terminamos saliendo. No, pero en líneas generales es así, uno trata de mentir ni le dice. Y si no, no daba viviendo el tipo en el edificio, lo veía todos los días, che, estás re bueno. No, pero más allá de eso, ¿no? Uno leche el pote. Claro, uno no le dice, sí, no hagas esos gestos con la lengua, les queda muy mal, Roches. Pero... a ver, uno le dice a alguien que ya sabe que le va a decir una boludez, le dice, discúlpeme, otra boludez, me va a decir caballero. No, claro, uno dice, sí, ¿no? Bueno, uno trata a veces, sí. A veces hace falta un poquito de sinceridad. Sí. A veces hace falta. Sí, de eso, ya. Pero hay veces que es una arma de doble filo, ¿no? Depende. Uno no puede comer. Depende de con quién. Hay gente con la cual yo he cometido sincericidio y. Nunca me arrepentí. Sí, sí, reconozco que la parte del sitio. Pero uno lo necesita y está mal la falta de sinceridad al otro. Porque también no es solo mentir, es ocultar la verdad. Sí, es porque verdad. Porque no decirle a mi vecino que está más bueno que comer dulce de leche el pote no es mentir. Simplemente lo estoy ocultando. Lo estás ocultando. Sí, a veces cuando la mentira le duele al otro, hay un límite que uno... Y el problema es cuando también cuando ocultarlo le duele a uno. Sí. Sí, ahí sería una... Como bueno, mujer se está poniendo complicada. No es que le duele a uno, que lo ocultamos, que le decimos. No, pero no. En ese caso sería cuestión de elegir entre el bien mayor y el bien menor. Claro. Si no, ¿sí? Hay una cuestión maniquea, pensar que el bien está por un lado y el mal está por el otro. Hay una pretensión de ver. Lo menos malo, digamos. Lo menos malo, existe lo menos bueno. Porque si no, entraríamos a hablar al mal como una entidad. Y sí. El mal no es una entidad. Está el bien y la ausencia de bien. Es correcto, sí. Y ahí viene el pecado. No empecemos de vuelta con teología, que yo me tuve que bancar 4 años de teología en la facultad. Bien. El discurso de la falta de bien. Bien, ahí está. ¿Lo practicás? Para algo sirvió. ¿No lo practicás? No. No, después de tener teología escatológica decidí que no voy a aprender. No, amor, teología. No, mirá, no te puedo creer. La teología es muy... Es interesante, pero... Sí, es muy interesante, muy interesante. El problema es cuando a través de la enseñanza de la teología pretenden imponer fe. Y ahí es cuando se torna molesta. La base de teología es la fe. Claro. Sí, pero una cosa es enseñar algo y decir, en esto creen los católicos, sí. Y otra cosa es decir, en esto deberías creer vos. No, bueno, no. Ese no, es el no, problema. Pero se puede imponer la fe. No, la fe es una virtud, no es un que yo no tengo. Bien, perfecto. Pero sin fe no hay teología. No, pero uno puede comprender... por ejemplo, la historia cristiana, yo la puedo comprender, la teología escatológica habla más del allá, origen del más mundo. Allá del ¿sí? final del mundo. Y el origen también. Pero, a ver, vos tenés más allá de no, es muy difícil comprender sin más allá de la fe. Por eso en el final del primer año, cuando la profesora me preguntó cuál es la única verdad de la Biblia, le contesté, Dios me ama. Y me puse un 7 y me ya. Fui. No sé, sigo sin saber cuál es la única verdad de la Biblia, pero el Dios me ama funcionó. Sí, después me invitó a ir a misa. Mi primer libro se llama Dios no existe o todo lo contrario. Lo voy a leer. Está agotado, ni bien lo reedite te voy a decir. Dale. Sí, es muy interesante. y el segundo es de oratoria y el tercero, que ya lo tengo terminado y lo tengo que publicar, es de fábulas. Interesting. Yo estoy escribiendo otra cosa que es de marketing, herramientas de marketing para ser feliz en el amor. Ay, yo quiero ese. Yo quiero ese. Es muy bueno. Ese te lo, todas las minas te lo van a comprar, poner una tapa rosa y te haces ya. Estás con un problema con los hombres, Carlos. Sí, pero yo lo tengo completamente asumido. No, pero estás con problemas, en serio. Venís ahora hablando de... Yo no, yo tengo completamente asumido mi problema con los hombres. Dijo, marketing para el amor, y te brillaron los ojos. Me encanta, me encanta, porque quiero, no, quiero. No, porque yo estoy convencida de que en las relaciones uno se vende como un producto. Y bien, entonces marketing muy bien, es una sí, buena eso palabra. Sí, eso sí. Vos te vendés. Cuando conoces a una persona, vos te vendés. No, igual si te querés vender como un producto, yo no tengo problema. No, porque uno cuenta las cosas buenas, no va a contar las cosas malas, los defectos los trata de esconder, como cuando vende un producto. Cuando yo practico, hago practicar presentaciones a la gente sin darse cuenta dice las cosas malas. Y no se sabe. Más que las buenas. ¿En serio? Mucho. Yo cuando, siempre empiezo mi explicación diciendo que soy una loca de mierda y que me acepten así, después te cuento toda mi vida, pero yo soy una loca. Un mal momento para empezar así. No sonríes así, ¿cómo vas a decir que soy una loca de mierda? Se van a dar cuenta enseguida. Se van a dar cuenta enseguida. Dejale algo de misterio. Dejale algo de misterio. Dos palabras se dieron cuenta. Con dos palabras se dieron cuenta. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande, por ejemplo? Me considero que ya soy una persona suficientemente adulta, que ya ha marcado, no su destino, pero sí la línea que va a seguir. En, o sea, lo que voy. ¿Cuántos años tenés? 23. A la mierda, no, sí tenés razón, ya está en la vida. Está pasando la curva, ¿viste? Ya está. No, pero ya. A lo que voy. A los 23 años, uno ya marcó no lo que va a ser. No, no, olvidate. No, olvidate. No me pelotuden. No, nosotros somos. ¿Algo para opinar, Martín? No, para mí era muy interesante todo el tema del lenguaje, ¿no? Y ya para no irse tan al carajo, pero lo que decía él de cómo... Contémosle a la gente lo que está diciendo, por si no te en silencio. ¿Cómo? Que le contémosle a la gente lo que... No, escucha. No, se está escuchando. Ah, no se escuchaba. No, lo del tema de que uno cuando sale de la casa miente todo el tiempo, eso de la vecina y todo ese camino, eso me parecía muy interesante. Pero sí, ya qué querés que le diga a ella. No, pará, pero lo que yo iba con que a los 23 años uno ya decidió qué camino va a tomar. Una persona que con 23 años es un vago que nunca hizo nada de su vida, nunca trabajó y no terminó el secundario, lo terminó a duras penas porque los padres lo obligaron, nunca estudió una carrera y se pasa el día frente a la compu con los jueguitos, marcó un destino. Una persona que a los 17 años ya estaba trabajando y tenía un proyecto de vida y se pagó la facultad y todo, también marcó un camino distinto. No. Y yo cuando sea más grande... Escúchame, no, ¿te sea, puedo decir más algo? Grande, quiero el ser que una... trabajó de los 17 años puede ser un salame toda la vida y el que está jugando a la PlayStation todo el día puede ser un genio. No tiene nada que ver. No, pero no, yo creo que más... A los 23 años, digamos, ya no te va a pasar nada más que te mueva los cimientos de la vida, ¿viste? Ricky. Nada, ¿no? Pero también está todo jugado. El que tiene toda una pared dedicada a los títulos universitarios también puede ser un salame. ¿Escuchá? No. Es un salame si le pone todos los títulos universitarios en la pared porque es un boludo que se quiere agrandar con la gente que va. Guardalos en el cajón y usa tu conocimiento para pero el futuro. Pero un médico. Guardalos. Que los tiene en la pared. Pon uno solo para que sepan que te recibiste. Tiene atrás todos los diplomas. Para mí el médico que tiene todos es un chanta. Tenés que poner uno solo para que sepan que te recibiste el... donde sea que te recibiste y todos los demás al cajón. No hace falta que vea todos los cursitos de mierda que hiciste, porque si no, yo voy a poner todos los congresos. ¿Cuánta y iluminación? Edad de verdad es absoluta, ¿viste? ¿Cuánto estamos aprendiendo? Ya está. ¿La verdad? Bien, bien. ¿No? Ya saben, profesionales, universitarios, o sea, llegan a casa, llegan al estudio y sacan todos los diplomas, los sacan y los guardan en un cajón. No los quemen, pero uno no necesita. Quédense con uno, quémenlos todos. Yo no tengo ninguno y puedo, porque todavía no terminé la carrera, y creo que puedo ser exitosa sin tener 25 títulos y colgarlos en la pared. A lo que voy, uno tiene que tratar de perfeccionarse y estudiar, pero no tiene por qué decirle a todo el mundo que lo está haciendo. Alcanza con mostrarlo en su trabajo diario. ¿Y si uno está orgulloso de lo que estudió? Cuénteselo a su mamá. Pedile a tu mamá que está. Está tan mal. Vos te pareces un médico, está tan mal. Uno habla, cuando uno habla, ya sabe, le está transmitiendo atributos al otro, por más que no se los diga. Claro, pero yo digo, para mí no hace falta poner 25 títulos en la pared. Los tuyos están a la vista igual, tus atributos. Eso está... No, yo eso sé, no, yo digo tres palabras y soy inteligente, se nota. ¿Por eso? Se nota, yo, lo noté. Yo dije, ni bien te vi, digo, qué inteligente está allí, por Dios. Además es inteligente, es lo que suelen decir. Además. Además es inteligente. Yo a veces, vos sabés que planteo el tema... a mí, sinceramente, me gustaría ser un poco menos lindo y más inteligente. Entonces le digo, Dios, ¿por qué me hiciste tan lindo y no tan inteligente? Sería muy beneficioso, claro, para mí ser más inteligente y menos lindo. A mí me beneficiaría ser más tonta, porque aprovecharía algunas oportunidades. Más tonta todavía. Porque he dejado pasar cada una por decir, no corresponde. Si fuera más tonta, ¡ah! Bien. Eso es la moral. ¿Eso es la moral? No, o soy muy inteligente o soy muy moral. Ah, voy a tomar nota, toma porque nota, aparte. Toma nota. El tema de sacar, de descolgar los cosas. Sí. Voy a retuitear lo de la moral, me mató. Está. ¿Es eso o es moral? Es eso o moral. Claro, si uno es muy inteligente, por ahí la moral le pesa más. Cuando uno es tonto, la moral no le importa. Porque no hay personas inteligentes que no tengan moral. No hay. No, estoy hablando de mi caso. Estoy hablando del caso de Rochi. Rochi, más tonta, por ahí sería más inmoral y tendría un departamento. Espere, que no estoy tomando notas, no estoy copiando todo. No llega. Pará, más despacio. O sea, así llega Dania. Estoy copiando todo. Condición sine qua non para la inmoralidad. Para el Rochi. El no ser inteligente. No. Yo estoy hablando de Rochi. Tratando de. No, porque vos no sabés cómo sería si fuera menos inteligente. Estás haciendo una suposición de lo más ridículo. Si yo fuera menos inteligente. Condición para ser inmoral es no ser inteligente. Sí, no ser inteligente. No, si yo fuera tonta, no hubiera dejado. Si yo no fuera tonta, me gustó eso. Seguí desarrollando el tema. Ya no la podés remar. Ya está, sí. Rochi. Si yo fuera tonta, no hubiera dejado a mi ex que me ofreció un departamento para que no lo deje. Pero como soy inteligente, dije, no es lo que quiero para mí. No, ¿y estaba buscando una chica o un chico, tu ex? Una chica. Ay, Dios. Armenia de preferencia. ¿Cómo te ves con peluca, Dani? Se me complica. Ese igual, después te cuento al aire los problemitas que tenía ese muchacho. No, al aire no. Ya lo han escuchado tantas veces. Claro, no, después te cuento. Bueno, después ya te vas a enterar. Después contame. ¿Querés enterarte ahora? No. Sí. Háblenlo ustedes. Pero no, vamos a un tema musical. Mientras que vamos al tema musical, le contamos a Dani los problemas que tenía el ex de Rochi y volvemos. I'm on it, get on it. The chips are on fire. You know I need it much closer. I'm treading just a little more. Step on it, electronic. The chips are on fire. I'm much deeper, a sleeper. We'll be right back. Radio Acme, sutil como el Piti Álvarez conduciendo una asamblea de la ONU. Señor, Dios quiero. Pizza, birra y armate un domingo distinto. Manejala, tercer temporada. ¡Pereira! ¡Qué embole! Temperley al docil. ¿Para qué mierda avisé en el diario que iba a cubrir el partido? Si apenas lo aguanto por televisión. 22 boludos corriendo atrás de una pelotita. Más sí, voy a poner la novela de Cherry escondida. Oh, qué linda pareja que hace con Paola Krum, ¿eh? Ella es tan mona. ¿Qué pasó, Vichy? ¿Apagaste el partido? No, lo puse en mute porque no aguanto al boludo del relator. Dale, Pablito, cómele la boca, dale. Radio Acme, uno de esos placeres prohibidos, como el tacto rectal. Materia gris, más allá del blanco y del negro. Ya le contamos lo que teníamos que contar. Podemos seguir con el programa. Y aquí no lo... Espera, igual muchos lo saben. ¿Vos me prometiste algo para hoy? Acercate el micrófono. No, viste, estás toda echada ahí, viste. Parece vos que... me prometiste algo para hoy y todavía lo estoy esperando. Upa, si querés... Lo publicaste vía timeline y te reté. No, ubicate. No, vos me prometiste algo. No está. Bueno, no es mi culpa, Rex. Vos me lo prometiste. Va a llamar Rex, supuestamente. Hoy me iba a llamar Rex. Alguien que llama. Un llamador no sabemos, fantasma. No sabemos quién es. Muy pícaro. Bueno, nosotros sí sabemos, pero. Muy pícaro. Muy buena estrategia comunicacional tiene. ¿Ah, no? No, no sabemos. ¿Y qué hizo? Supuestamente. Es muy divertido cuando llama. Supuestamente. A veces. Se la trataba de levantar acá. ¿Cómo se llamaba ese chico? Rex. No, dijo el nombre. La hermana dijo el nombre. Sí. Pero vamos a tratar de mantener su... ¿Ya no te acordás cómo se llamaba? Yo sí me acuerdo cómo se llama, pero puedo... Nombre y apellido, pero no. ¡Apa! Se ve que quedamos... Sí, porque lo leí hoy. El nombre. Ah. Gracias al muchacho. Sí, bueno, pero no, ya se olvidó, tiene mucho. ¿Ves? ¿Yo? Rex, el enmascarado. Que se olvide, no importa. Yo busco otro. Además es pequeñito para mí. ¿Pequeñito cuánto? ¿Cuánto tiene? 25. ¿25 centímetros? ¿Pequeñito? A la miércoles. Me está asustando. Y yo necesito a alguien adulto. Con otras pretensiones. ¿Tipo cuánto? A ver, dígame. Con muchos diplomas, pero guardados. No, desde ya. No, arriba de los 30. Arriba de los 30. Yo sé que son mucho más grandes que yo, pero bueno, a mí me gustan gente con una proyección de vida. No un pibe de 23 que lo único que hace es fútbol con los amigos. A los 23 ya no había una... No, los hombres no. Ah, los hombres no. No, los hombres a los 23, fútbol con los amigos. ¿Te das cuenta porque todos los hombres le mienten? Porque quiere tantas cosas, ¿te das cuenta? No se deja llevar, no ve, no... Ella quiere, tú un proyecto allá... Por eso te mienten los hombres, te dicen sí. Yo sí, el proyecto de vida, sí. Cuando salgamos del aire te voy a... Vamos a tener guachines, te vi. No, guachines no, yo quiero guachines. Y gemelos. Viene lo que viene. Gemelas. Viene lo que viene. No. Ya tenés gemelas. Otras más. Además son mellizas, no gemelas. Debe ser complicado tener gemelos, ¿eh? Mi papá es gemelo, con lo cual yo quiero gemelos. Por ahí me sale bien. Debe ser complicado, bueno. De verdad, porque... O sea... mucha gente que dice que le complica mucho la vida, tiene que contratar personas. Sí, es lo mismo gemelos o mellizos. Mellizos. ¿Y cómo la llevó? Sí, al principio complicada, llevaron el jardín, en sala de 5, ya ya pasó lo peor. Claro, no, no, pero ¿cómo la llevó de entrada cuando no? Yo tengo una pregunta. Con dos personas. Yo sé, es una pregunta boluda. Es la bolu pregunta de la noche. Bueno. ¿Cómo sabes cuál es cuál cuando son bebitos? ¿Cómo sabes? Ponele que le pones Juan y Lucas. ¿Cómo sabes cuál es Juan y cuál es Lucas? ¿Cómo no se te confunden? Ponele que al principio le pusiste Juan y al final fue Lucas. No, porque siempre tienen. Deja, no le conteste. Ella dijo que la bolu pregunta. Ah. Deja. No gastes saliva. Un gramo de estrategia comunicacional respondiendo esto. Claro. Por Dios. Mira. Bien, te banco a pleno. Mirá, algo una que, pregunta divertida. Algo que me pasó recién acá a nuestro operador para que hablemos, ya que acá tenemos a alguien que está en todo lo que es el gobierno, el gobierno de la ciudad. Chocó el Metrobús. Bueno, pero eso no, pará. Voy a explicar lo que pasó porque yo... Ay, soy chica pro, yo. No, el todo, muchacho mal. Al cual golpearon... Sí. Es una mujer. Sí, bueno, la mujer, la persona a la cual golpearon, se asomó. ¿Cuál boludo que se asoma en la estación de subte y lo golpea el subte? El idiota se asomó. Ey, no grite, no grite. ¿Quién se asoma en una estación así? Todo para complicar a Mauri es esto. Todo para complicar a Mauri. Y encima, a propósito, lo hizo en la puerta de C5N. Eso lo era un blogger acá. Era un militante acá. Yo ya te lo dije. Sacrificó por la causa. Asume el próximo intendente, sea quien sea. Intendente que no sea jefe de gobierno. Es lo mismo. No es lo mismo. Y después, no claro, mismo, ella me corrige y después ella me corrige a mí este tipo de cosas y después pregunta cómo reconoces a tus hijos. Es que es una pregunta de saca eso. Las bicisendas, saca el Metrobús y saca el color amarillo y ya está, Mauricio nunca fue intendente. Ah, pero es una estupidez sacar todo lo que se hizo. No, es una forma de decir. Yo sé, es pero un es una ejemplo. Yo sé lo que estás diciendo y Fimus lo va a hacer, aun cuando el proyecto de las bicisendas fue kirchnerista. Pero es una estupidez. ¿Va a ganar Filmo, decís vos? No, si ganara, va a sacar las bicisendas. No, va a ganar Mauricio. Eso es seguridad. ¿Ves? Eso es seguridad. Eso es convicción. Para seguir con el armado nacional. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres que te diga la verdad? Yo te apoyo. En serio, no. No, y por ahí... ¿Y qué gracia tiene encima? Qué gracia. Si uno apoya en serio. No nos interrumpan, es bueno, por favor, no me hablen ahora. Que... Eso es lo bueno del inglés, que uno puede decir support, ¿no? Y entonces se diferencia el apoyo y el apoyo. Apoyo, guiño, guiño, el apoyo de te apoyo, yo te banco. No, no hablo inglés, la verdad. Hablo algo de chino, pero no inglés. Yo sé un par de palabras en armenia, un poquito de francés e inglés. Ah, me encanta el tema de la francesa. ¿Qué sabe decir? Poneme la fonda en armenio. ¿Qué sabe decir? No, el tema de la. De... No, claro. No, lo que pasa para. ¿Qué palabra te enseño en armenio? No. ¡Ah! En otras épocas sabía contar y sabía saludar y todo. Ahora no, solo me acuerdo y pasó mucho tiempo. No, a mí lo que me interesa mucho es de la lengua francesa. Que es una lengua. Je parle un peu français. Sí, sí. ¿No? Oui, oui. Bien, es. Culta, es la cultura, es todo eso. No hay como una buena francesa para la moda, por ejemplo. De moda para. Pero para otras cosas hay mejores otras nacionalidades. Las turcas. Prefiero la francesa a la turca. Particularmente, ¿no? Prefiero, la verdad, son gustos. No sé, para mí la francesa es más limpita. Es una turca nacida en Francia. Sí, puede ser, qué sé yo. Una francesa más interesante. Sí. Qué lindo como estoy dilapidando mi prestigio. ¿Te vas escuchando de algún lugar en particular? No. ¿Pediste que te escuchen? ¿Querés mandar saludos por las dudas? No. Por las dudas, mamá, si me estás escuchando estará todo un chiste. No, ahora me cambiaron. Daniel no estuvo en... Cada vez menos saludos, mamá. Bueno, chicos, en realidad acá no tenemos a ningún... Nada, somos nosotros. Somos nosotros, claro, somos haciendo mímica. Era Martina haciendo una voz. Así que haciendo un personaje, ¿no? Totalmente, siempre fue así. Le sale bárbaro la voz, sí. Hace todos los personajes que se te ocurran. Bien. Como Peña. Como Peña, claro. Ay, hoy iba paseando por una galería, por la galería que está ahí en Callao y Santa Fe. Sí. En el piso de arriba hay un lugar que se llama Narciso. Muy interesante, que lo único que venden son calzones. De todos los modelos y colores, ¿ya?, que se te ocurra. Ya me duele la cabeza. No, esto ya. Ya me duele la cabeza. Había un cartón, pero una foto enorme de Peña que decía gracias. Un calzón es simpático. Muchas gracias. Esto se fue para otro lado. Ya. ¿No, Martín? Ya no vuelve más esta chica, ¿te das cuenta? No, ya está. Me parece que le hizo mal los primeros 6 minutos del programa que habló ella sola. La dejamos sola los primeros 6 minutos del programa. Y contame, ¿de qué hablaste? Me lo perdí. Presenció una salidera bancaria. Yo te digo que te lo va a hacer largo, si no. Presenció una salidera bancaria y instalé un debate sobre si existe la inseguridad, si es una sensación, el punto medio entre sensación de inseguridad, inseguridad real y lo que muestran los medios de comunicación. ¿Para vos existe o no? Para mí es un punto medio entre el no existe y lo que muestran los medios, que es una cosa exagerada porque te muestran y a uno le da miedo. Existir existe. Para mí existe, también para mí existe. No, igual yo existe, creo, pero que no es la medida que muestran los medios. Existir existe, pero no tan así como que caminas dos cuadras y te cagan matando. Es como hablamos fuera del aire, decíamos que era algo aleatorio, era algo... Hay mucho random, entonces. Digamos, es algo que pasa y no pasa, que tiene que tocar, si es, digamos, algo propio, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que hay índices que son alarmantes. Hay índices de asesinato por cada 1000 habitantes que son... Que de repente... Han subido mucho. Subieron mucho. Ya de por sí estaban altos. Así que... Abel Albino lo dice eso, lo de... En una exposición que hace, dice... No me acuerdo si en los Países Bajos son de 5... alrededor de 5 cada 1000 habitantes es algo normal... Ya 8 sería preocupante. Nosotros no sé si estamos en 12 o... No, bueno, o sea, yo igual prefiero morir asesinado que morirme de un cáncer. Y lo digo sinceramente. Bien, para que tomo nota. Me estoy perdiendo. Compararnos con los Países Bajos también es muy complicado, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Es mejor morirse asesinado. Es otro mundo. Sí, es otro mundo. De años. O sea, y Estados Unidos en esos aspectos se puede comparar con los Países Bajos. Sí, lo que pasa que acá no había la criminalidad que hay ahora. Y no, bueno, pero si vos venís de décadas marginando gente, claro, sí, no, en algún momento. Sí. El tema de los pobres está en que por un lado hay gente que gana menos de $7,000 y por el otro que los pobres están empeñados en no psicoanalizarse. Claro. Entonces eso es un cóctel. Claro. Y aparte hay otros que no se psicoanalizan. Yo me encantaría hacer un relevamiento en la 1114, por ejemplo, a ver cuánta gente hace análisis freudiano, ortodoxo, lacaniano, y nos vamos a dar cuenta que no, que la gente no lo hace. Claro. Entonces eso es terrible. Toda esa violencia, ¿dónde la ponen? La vuelcan claro. en eso. Entonces, bueno. Gente, para mí entonces debería haber psicólogo gratis. Sí, hay mucha gente que estudia. Anda a dar psicología vos, la 1114. ¿Te gustaría ir a dar? Mirá, yo... ¿Haces un bien a la sociedad? No, para no psicología, pero el año pasado yo iba todas las noches a sacar a la gente de la calle, con mi trabajo con María Eugenia Vidal, voy más de una vez por semana a las villas, a los CPIs, a los centros de recuperación de mujeres golpeadas. Con lo cual, no me mires así, Ricky, porque yo... Vos ibas con los camiones a cargar. No, bueno, pero el tema de la psicología es un... Perdón, psicología es un tema largo, ¿no? Es un tema largo porque requiere muchos años, mucho esfuerzo. Y, bien, me gusta esa militancia, ¿eh? Esta es fiel. Bien, fiel. Y si no fuera Mauricio, ¿a quién votarías? Muy ¿para bueno. la ciudad? Sí. ¿Me ponen visito? Vacío. Vacío. ¿Y para la nación? Más para vacío. La nación. No, para la nación, ¿a quién vas a votar, diría, digamos? Creo que a Rodríguez está, pero no lo sé. No lo sé. La verdad que no lo sé, estoy esperando que se presenten todas las listas. Sé a quién no, pero no sé a quién sí. Ah, mirá qué interesante. Empezamos por las negativas. Algo es algo. Algo es algo. Algo es algo. ¿Y si pudieras elegir entre todos los mandatarios del mundo, a quién elegirías? ¿De todos los del mundo? Sí, te puedes elegir, puedes poner a quien quieras. Ay, Berlusconi me divierte mucho. Oh, el Duce, bueno. No, el Duce. El Duce. No hablemos mal, no hablemos mal del Cavalieri, que es como si me pisara la mano si hablas mal de... No, pará, pero Berlusconi me divierte mucho. No, espera, porque... Él también se divierte mucho. Sí, él también la pasa. Bunga, bunga. Bunga, bunga. No se puede gobernar así, ¿te acuerdas? No se puede gobernar. No, pero ¿quién? No salís de la mansión, ¿no? No. ¿A quién tengo que ir a ver? Punta boca. No lo sé, la verdad que no lo sé, porque creo que cada mandatario está hecho para su país y por ahí funciona, qué sé yo, en Inglaterra les funcionan las cosas bien, pero lo pones en Argentina y por ahí nos va todo para la mierda con el mismo mandatario. Yo creo que... Lo que hay que lograr es un mandatario argentino que conozca a la Argentina, la situación social y todo, y que sea honesto. La honestidad, sobre todo, cuando tengas un mandatario honesto vas a lograr algo. O sea, ¿te gusta Berlusconi? Me encanta Berlusconi, es sexy. Y después hablas de un mandatario honesto. No, Berlusconi me arregla. No, me divierte la fiesta que tiene encima Berlusconi, pero no lo pondría a mandatario en ningún lado. No. Y bueno, y acá tuvimos a alguien. Pero tuviste a Carlos acá, escucha. Carlos, me... Era chiquita, con la pizza. Sí. Y otra cosa. Bueno, mucha fiesta cosa. También. Sí. Mucha. Gracias, no, obviamente. No, igual al lado de Berlusca. No, al lado de Berlusca. No. Cuando Berlusconi, Papa. El otro día. El otro día agarró y dijo. ¿Qué agarró? El micrófono. Porque estaba dando una conferencia. Y dice. Que hay un estudio que dice que todos tienen algo de homosexual y que él salió 100% lesbiano. Me hizo reír tanto. Y era un discurso oficial, lo dijo. No tiene límite. Cuando dijo los desaparecidos que los hacían, que los llevaban a ver, decía, salgan al patio. Y el tipo estaba. No. Mira, al lado de Rochi y yo, es ahí está este hombre. No se puede creer. Eso es verdad, que cada uno tiene el gobernante que merece o tiene que ver con el pueblo. Ustedes se imaginan a Merkel, primera ministra de Alemania, sí, yo comerme muchachito de gabinete. No me lo imagino, pero hay cierto tipo de licencias que se pueden dar a otros países, ¿no? ¿Qué dice la computadora? No, Juancito, pero no tiene encanto esa mujer. Estoy leyendo así los comentarios, hay algunos comentarios por ahí dando vueltas. ¿Qué dicen? No, vaya a pasar, no, lo tengo que buscar. Bueno. Hay bastante gente escuchando. Sé que ¿En serio? Bueno, los que están escuchando, que llamen. Claro. 4-5-5-4-2-2-2. Arruinan el clima. Ya faltan 10 minutos para terminar. Pero ¿qué dicen los comentarios, Juan? Chicos, Ricky no quiere que llamen, con lo cual... No, había comentarios sobre lo más o menos parecido a lo que dijo Martín hace un rato del lenguaje corporal, que eso fue lo que más les interesó. Y tengo que buscar, se me pasaron hace rato los comentarios. Pero bueno. Y vos, Rochi, ¿cómo ves esta alianza de centro que se está armando? El coloradito. Para mí lo que logró Ricardito es que los pocos radicales que lo iban a votar porque se parece a su padre no lo voten porque es un boludo que se juntó con los peronistas. Es que creo que creo yo, no sé si estás conmigo, de acuerdo conmigo, Daniel, que lo peor que pudo haber hecho fue poner la imagen del padre y poner todas las frases del padre en la campaña. ¡Ese hombre es igual! Que sea por igual, Dios, es la resurrección de su padre, tan que sea igual, que sea me da igual, miedo. No, grites más. Es que me da miedo. No grites más. Yo tengo el micrófono lejos, vos tenés el micrófono cerca. Que sea igual no significa que use las mismas frases, las mismas... Pero hay una intencionalidad en eso. Sí, claro, sobre todo porque la gente, para el revivir... Nadie. No, el Ricardito es conocido. Aparte habla muy bien, realmente habla muy bien. El tema de la alianza con De Narváez tiene varias aristas y tiene que ver con que Si no tenés a la provincia de Buenos Aires, no existís. Realmente de Narváez confío en que va a ser una buena... La caminó mucho la provincia. Caminó mucho, hizo... A ver, cuando decía tiene un plan, no sé qué otro tipo de plan, pero comunicacional tiene un plan. Fue muy hábil, invierte mucho. Cuando le preguntaron el tema de la campaña, ¿cuánto costó la campaña? Y él dijo, mucha plata y es toda mía. Y en verdad, son mucha plata. Y la supo poner bien la plata, no es que la tiró, ni que hizo clientelismo, ni que fue con chapas y que fue con colchones, no, le hizo muy bien. Muy bien. La coyuntura cambió. Eso puede ser distinto, pero de todas formas la metodología de trabajo me parece que es la más adecuada para la campaña. Y lo que habrá dicho Ricardito fue, sin la provincia de Buenos Aires no puedo hacer nada. Aparte que esta elección lo que va a quedar también es un poco tamizada la oposición. De no existir. Es quien pelea, o sea, acá salís tercero, desapareces. Claro. ¿Entendés? Tercero fue López Murphy y desapareció. Desapareces. O sea, Mauricio se viene a embajarse porque no iba a llegar a nada. No tiene un armado nacional. Pero según con qué tipo de alianza haga. No iba a llegar a nada. Iba a desaparecer. Sí, puede ser. Ahora tiene la oportunidad, ¿entendés? Sí. Va a ser Pino como desaparece. Sí, Pino hizo mal en decir que un lugar va al otro. Y aparte Pino tiene un discurso nacional. Mauricio sí. Ni siquiera lo tenía, ¿entendés? Pero Pino tiene un discurso nacional. Siempre cuando a mí me dicen, sí, murió el peronismo con Menem, después murió la UCR con Del Arroyo, yo digo, los únicos que tienen armado en todo el país son la UCR y el peronismo. Nos guste o no nos guste. Es así. No podés inventar nada. Yo igual no puedes salir. Lo único que voy a decir sobre Pino es que nunca va a desaparecer porque siempre nos vamos a acordar de su campaña de plantón Pino en el Congreso. Berreta a morir, pero no nos vamos a acordar por eso. Yo no me acordaba de la campaña. ¿Nunca? No, yo tampoco. Verdad, dos Pino en el Congreso, sí. Y estaba Pino y un Pinito al lado. Y después Pino se planta. Pino se planta. Ah, es verdad, ahí está. Pero. Sí. Digamos, sí, no pero es memorable. Viste, estar peleando la ciudad y hablando de los glaciares y el ferrocarril es raro. Sí, lo que pasa es que es sensible a todo eso. Yo calculo que también fue un voto bronca, que también lo va, para mí el voto bronca lo va a recuperar de Miguel del Cel. De sí. Gente que decimos, se vayan, que contra se vayan todos, no se fue nada. ¿Cómo? Contra la 125 principalmente. Sí, pero más allá de eso, ahí está, por ejemplo, contra la 125 no hubo gente salvo Osvaldo Salomón. Que se Salomón realmente se plantó frente a la 125. Pero los demás ninguno. Ahí era para que Wiener salga y diga, yo soy el líder de la oposición. No iba a terminar el gobierno, pero una vez que sea la elección, la gente le iba a votar por coherente. Pero a Wiener, o sea, Wiener no tiene sangre, ese tío. Le falta carisma. Es tibio. Le falta carisma. Es tibio. O sea, ni siquiera es Plesa Caramba, digamos. Ahora en esta lucha de noviecitas que había con Ricardo, ni siquiera dijo claramente, nosotros nos queremos aliar con el radicalismo. Y Giustiniani también no es carismático, Giustiniani también. A nivel nacional no es carismático tampoco. Claro. No era carismático. Roy es carismático acá en la ciudad. Es muy carismático. Claro. Ahora hay un armado muy interesante que acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el tema de las comunas. Las comunas va a cambiar un poquitito la fisonomía de. Va a permitir que determinada gente pueda avanzar. Yo no sé hasta qué punto es bueno de tener 7 comuneros con asesores, con choferes, con esto. Lo que te iba a decir, el gasto que genera también. Para mí eso es lo único que a mí me siembra duda. Cada vez generamos más. Más puestos políticos, ¿no? Y eso genera para manejar casi siempre puestos. Lo mismo, digamos, ¿no? Sí. No es que la ciudad de Buenos Aires creció brutalmente. No, creció, está comprobado. No, sí, cada vez generamos más días 29 para comer ñoquis, ¿no? Exactamente. Porque... aparte, viste que la gente que llega al Estado después no se va nunca. Fósforo, sí. Están tirando fósforos, o sea, acá. Cada vez es más. Y no es exactamente por algo escatológico. Ojo. Es verdad. Es complicado. Es complicado, pero de última también la ciudad de Buenos Aires es un monstruo que valía la pena descentralizarlo un poco, pero no sé si con 7 comuneros. Es un monstruo, está bien, pero es un monstruo que, o sea, necesita aval de la nación para hacer surte. O sea, entonces sí, no es un monstruo tan grande. La ciudad de Buenos Aires es un sello de goma. No tiene casi justicia, no tiene policía, no maneja el tránsito, no maneja la aduana. La metropolitana. No, bueno, no, está bien. No, eso fue importante para mí, ¿eh? Para mí fue importante. Hacer algo. Es más, cuando hablo con gente que dice, por ejemplo, el tema de por qué Mauricio no se plantó y no sacó toda la gente a la calle para pedírsela, bueno, no olvidemos que gente que dijo que tenía la mejor policía del mundo, acá lo que le pasó. No olvidemos cuando Rodríguez A se quiso postular, lo que le pasó a Rodríguez A. No olvidemos que los de la cátedra que decían que Antonito de la Rúa arreglaba exámenes se disolvió. No olvidemos que la que dijo que Zulemita se copiaba quedó cuadripléjica. Bueno, lo de esa era, digamos, todos los que vieron el cadáver de... Todos murieron. Junior murieron todos. Todos los hermanos Perón también murieron todos. O sea, hay muchas cosas que uno le da miedo. La verdad, le da miedo. No, no solamente... Yo tengo el caso de un compañero de trabajo, fue... Que ya él, es grande. Fue profesor de arquitectura de Zulemita. Y sufrió el apriete de los monitos que tenía atrás Zulemita para que la aprueben. Claro. Por ejemplo. No, me lo ha contado. Acá, por ejemplo, una vez yo en un programa de radio tocamos el tema de los trasplantes. Y el trasplante, para sacarte el órgano, tenés que estar vivo, no muerto. Y en este país, a mí, yo daría el órgano, pero si estoy yo ahí, ¿entendés? Un familiar mío, si está ahí, o sea, si daría un órgano de un familiar, estando yo ahí, no así, si de repente, aparte... Mi cerebro es invaluable, es a estrenar. O sea que sería muy importante. No, pero así hablando en serio, acá pasaron muchas cosas que son menos complicadas. No, este es un país para no despedirse nunca. Nunca. Nunca. Usted encontrás plata ahí en la calle y decís, ¿es suya? No, yo no perdí dinero. Ah, y viste, por ejemplo, ahora lo que pasó en el Banco Central, que desaparecieron todos los billetes de 100 pesos para destruir. Ay, Juan, buscando. Desaparecieron algunos y se dieron cuenta cuando los pasaron de vuelta por caja y tenían el sello de que ya habían pasado por la caja. Pero los borraron los sellos. No se pueden borrar. Son sellos invisibles, pero que con la luz negra se ven. No, yo nunca vi luz negra. ¿Cómo es el tema de la luz negra? Me encantaría que me explique un poquitito más. No hay acá, te tiene que ir a otro lugar para ver luz negra. Es lo que también se gusta llamar luz ultravioleta, la que es así violeta, el tubo, la de los carniceros para espantar las moscas. Bien. Muy buena explicación. Muy buena explicación. No, esperé que la voy a anotar, pero yo hoy estoy qué distraído. Tips. Bueno, che, nos tenemos que ir. Sí, ya estamos. Pasó rápido el programa hoy. Es que tuvimos una gran compañía. Mil gracias, Daniel, por acompañarnos. Por favor, un placer estar casi acá. Casi 2 horas de programa, la verdad. Un placer estar con ustedes. Esto fue Materia Gris. Ricky, Rochi y yo, Martín Aigieri en la operación técnica. Germán Alfaro sacando fotos. Esto fue absolutamente todo por hoy. Esto fue todo, amigos. Hasta el lunes que viene. Nos están escuchando el próximo lunes con otro Materia Gris, otro nuevo lunes, otra nueva semana. Hasta luego. pensar.